pero las dos cosas sí, me cuenta que siempre es una de las redes más, más importantes de Argentina, entonces también tiene muchísima llegada. Yo ya me di cuenta, a ver, metí tres trasnoches en 40 principales y me tuve que borrar de Facebook, porque es increíble la cantidad de solicitudes, ¿entendés? Es como que las llegadas ya, que era un día, como la llegada está constante, pues son medios monstruosos. Pero la tele yo creo que es donde más te da el punch. Que llegas a un lugar y ya alguien te miró y te conoció, que ya entras a una radio y ya te tiene por el canal, ¿me entendés? Claro, estamos escuchando que estás llegando al canal. Sí, sí, saludos. En este momento voy a pecar de amigo. Y te voy a decir que tenés el derecho, te concedo el derecho de cuando, porque sabemos que tenés que preparar y todo eso, cuando te damos el derecho de que termines la entrevista vos por si se alarga un poco. Voy a pecar de amigo. No lo hace un periodista esto. Quiero que lo sepan todos los que nos están escuchando. Entonces, ¿doy el cierre yo? Cuando vos te sientas adecuado, si ves que nos estamos estirando, así como en tus programas, nos cerrás como en tu programa y nos vamos bárbaro arriba. ¿Está bien? Bien, me parece una muy buena idea. Yo estoy pasando por uno de los pasillos de Artear. A mi izquierda tengo Canal 13, a mi derecha tengo Magazine, Quiero y Volver. Movilero Juan Martínez, el movilero de la cocina del periodismo. Tomo lógicamente por el lado derecho y me estoy hacia la segunda torre del canal y ya puedo divisar la puerta de vidrio de Quiero Música en mi idioma. ¿Qué tal? Buen día. Todo bien. Por lo tanto, estoy exactamente a 10 pasos de comenzar a partir de la 1 y media de la tarde, los 15 mejores. Bueno. Con nueva conductora, ya no está más Barbie, está Flor Ventura, así que Flor mando Ventura. Mis amigos de la radio, cuando quieran hablamos, que grabamos cosas, lo que tengan. Qué grande, Juani, te agradezco un millón por esto, la humildad de los grandes de querernos atender en los taxis, atendiéndose en los colectivos, nos atienden en cualquier lado. En serio, negro, muchas gracias y muchos éxitos. Vean, Quiero Música ya, sintonicen ahora que 1:30 empieza Juani, dale. Grande, Mati, te mando un beso grande y gracias para todos, dale. Dale, un abrazo, Juani, mucha suerte. Chao, chao. La previa del programa en la cocina de periodismo. Sí, nos manejó así. Es mudo, ¿no? Es mudo. Sí, pero la televisión es mudo y habla escuchándonos nosotros, tal claro, cual. Claro, claro, es verdad. Además, lo que vos hiciste, pecaste, amigo. Y además de una persona que comprendió que no pudo ver el final de Juicio Justo. Pero eso lo tengo que tirar al aire, chicos, porque es mi deber. Le tiraste una factura. Sí, sí, sí. Sí, le tiré la de manteca, la de grasa, la de... Todas. La de, sí. Ahí no pecaste, amigo. Ahí no pequé, amigo. Bueno, pero a veces se peca un poquito y otro no. Compensaste. Claro, y si todos pecaríamos todo el tiempo sería muy complicada la vida. Entonces se peca por partes. Pero pará, vamos a presentar el programa. Le pedimos a Meli que suba un poco la música y presentamos bien el programa, porque esto así no se puede presentar, ¿vale? Bueno. Ahí está, a ver. Y esto ahora formalmente es la cocina del periodismo. Yo soy Matías Milmar, voy a bien arriba porque Juani, viste que te habla todo así, te habla todo apurado, sin pensar un poco. Si se equivoca, se equivoca porque se manda la cagada al aire, dijo. Corría. Esto es la corrida. Estoy al frente mío con el árabe turco sirio Yamil Hami. También turco. Está Rodrigo Marcoliese allá en la punta en el corner. Rodrigo Marcoliese, ¿cómo estás? El Tano, ¿cómo andás, Mati? ¿Cómo andás? Rodrigo Marcoliese que vuelve. Sí, sí. Exitosamente, gloriosamente. Estuve cerrando la cooperación hace poco. ¿Qué se siente volver a este espacio físico que es la cocina del periodismo? No, yo cuando fui con el representante le dije, vengo a defender estos colores, la gente que nos ve, bueno... ¿Para qué colores? Yo no los estoy viendo, yo veo blanco y negro, me parece, soy un perro. No, pero la radio tiene unos colores que no se ven los ojos comúnmente. Y ahora tenemos por el vidrio toda la gente que nos vino a ver, que bueno, sabía que iba a venir. Ahí hay un papel que dice, a ver... chicos, váyanse. Ah, no. Quítalo. Ese no lo leas. Ah, no. Sí, el otro. Ah, chicos, hacen muy buen programa. Hay una bandera de la vuelta. Ah, no, ese no. No, ese tampoco. Ese tampoco. Acá me están escribiendo en Twitter las fans de Juani Martínez preguntándome por su noviazgo, su chica, pero no tuve tiempo. Fachero, esto, Juani Martínez. Muy fachero. Chicos, estoy indignado porque acá veo muchas personas que le dicen que es igual a Nadal. Si ustedes ven las fotos, es igual a Radamel Falcao, aquel jugador que jugó en River. Tiene un aire, para Nadal y Falcao tiene un aire en común. Sí, pero... Un aire medio tormentoso, según Peter. Según Juani Martínez, lo único que tiene parecido a Nadal es que hace muy bien el gesto y el ruido de la pelotita cuando pica. Eso es. Pero pará, presentame vos acá que estás al frente mío mirándome. Dejá de mirar la tele y presentá la vía de comunicación, presentá la producción, algo, no se hace algo. La vía de comunicación, bueno, nos pueden llamar por línea directa al 4899-1647 y presentamos a quienes fueron los productores, o lo hicimos nosotros, en realidad lo hicimos nosotros. Sí, pero vamos a nombrar a todos por respeto. Lo nombramos. Para no pecar de no amigos. Tenemos a nosotros que somos productores, conductores, todo. Columnistas. Sí. Operadores, no, mentira, operadores. No, pero ahora tenemos a Melina Fernández Anselmi. Genial, como siempre la producto. Genial, que no usa Twitter, yo le escribo al Twitter porque soy bueno y ella no me contesta, me dice hoy que eso lo leyó. Eso lo dice a vos. No, te digo lo que pasó. El otro día iba caminando por la calle, situación, ¿no? Volví de la facultad, caminando por la calle, cruzo y de repente miro a un costado y veo a una chica así, morochita, media parecida a nuestra operadora. Sí. Y viste que uno no grita en la calle cuando ve algo parecido. Entonces, y no. ¡Meli! No se daba vuelta. Me acerqué un poco, miré así y evidentemente no era ella. Y yo como soy hombre, es lo peor. Creer que es alguien. No, sí, pero no. Igual hoy me pasó. Hoy estoy yendo a la facultad, venimos de rendir todos los que estamos acá. Estoy yendo, chicos, esto es programa en vivo, no me hagan, que la producción me deje de hacer gestos de que hagamos el programa, pues esto es así, chicos. Iba y de repente estoy parado en la esquina y me cruza una persona y se me pone adelante cara a cara y me mira. Chani. Y medio como que cuando se dio cuenta que no era quien esperaba, me hizo una cara de un gesto como diciendo, ¿por qué no sos? Y, ¿Qué no tengo problema yo si no sos el que estoy buscando? No soy el que estás buscando. Me tienen que decir, ¿qué crees, nene? Correte. No, ¿y por qué no fingiste? Hola, ¿cómo andás? Claro. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Todo bien, boles? Y se la sigo. Tal cual. Yo así me fui a varias veces a... Me llevan a la casa a comer y todo. ¿En serio? Pero te hicieron comida elaborada, pidieron delivery. No, pidieron delivery. Pidieron dos grandes de mozzarella. La verdad es que se quedan bastante cortos porque yo como bastante. Ayer llegamos al entrenamiento, ya que estamos en este tema. Llegamos al entrenamiento, porque yo entreno fútbol, chicos. Sí, para esto, para los que están adentro del micrófono escuchándonos. Y llego y está toda la cancha media embarrada, ¿viste? Y convencimos al técnico de ir a comer pizza, todo el equipo. No tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Está la cancha amarrada ahí, ¿qué hacemos? Bueno, comemos pizza, muchachos. Claro. Llegamos y dijimos, bueno, hoy no entrenamos, no vamos. Y no fuimos. Ah, bien. Pero pará, vamos a decirle también a la gente que acá me están escribiendo cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí. Nos pueden hablar al Facebook. Hablar, no, agregar y poner me gusta y todas esas cosas que hacen. Seguirnos. Arroba la cocina del periodismo. Nada, eso, arroba la cocina del periodismo, no, arroba la cocina del periodismo es para Twitter. El Twitter, que tampoco Twitter es así. LCDP12. LCDP12. El año pasado era 11, y el anterior creo que era 10, ¿no? Claro, y el año que viene será 13. El año 13, bien. Está muy bien. Y la contraseña queda antigua, vamos a decir. Contraseña, ¿no? Sí. Contraseña de la de 1993. Chicos, les propongo que dejemos de divertirnos nosotros y empecemos a divertirnos con la gente, porque estamos haciendo chistes internos que la gente no entiende. Por favor. Pueden agregarnos al Facebook también, la cocina del periodismo. Así, como suena, separado, pues no va todo junto, eso es en Twitter. Claro. Nos pueden escribir a arroba, no, otra vez estoy con el arroba yo. La cocina del periodismo, @gmail.com. O pongan en Google la cocina del periodismo, va a salir nuestro blog y ahí pueden leer y ver y escuchar todas las entrevistas que hicimos a lo largo de estos 12 años de la cocina del periodismo. Hoy sorteamos una hora de felicidad. Hoy sorteamos una hora de felicidad que se la ganan todos. Perdón, ¿eh? Che, ahí estamos. Hacemos de cuenta... Que estamos haciendo saludo un programa. A... ¿Y que somos serios? Hacemos cuenta que somos serios, eso. Algo así. Sí. ¿De qué querés hablar? Tenemos un montón para hoy. A ver, voy a hablar, a ver. El programa Twitter, de Tinelli. Para Twitter, a ver qué escribieron en Twitter. Hey, en Twitter. Quieren que hablemos un poco de... A ver cuánto tiempo queda. Bueno, quedan 5 minutos. Mencionaría lo que pasó más o menos en el caso de Canuelas. El caso de Canuelas. El asesinato, el doble asesinato. Sí, tengo que decir que no... Tengo un gran problema para la voz, tengo un problema en principio. Sí, sí, sí. Y segundo, tengo un gran problema en estos casos así policiales que se extienden a lo largo de los días, para empezar a identificar a los a las personas, a los personajes, se me cruzan las noticias, se me cruzan... tengo un gran problema. Por eso, antes de empezar, y ya le vamos a dar paso... la comparación de medios, claro, que es nuestra especialidad. A Rodrigo, están los hermanos Massa, Marcelo y Leonardo, que fueron los asesinados, pasadas las 19:30 del domingo. Nada que ver con Noelia, ¿no? Domingo. No, y tampoco con Sergio. Tampoco. ¿Qué Noelia? Noelia Massa. ¿Qué es Noelia Massa? Noelia Massa. Ah, no, es una amiga mía esa. Nada que ver. Claro, no. Está Valeria, si querés. Esa. Era amiga de red deportiva. Ahí está, porque está Noelia Pompa. Claro. Está Noelia, la de Marley. Y no Elia. Y no Elia, pero también puede ser Elia. Hay que ver. Chicos, nos vamos fácil. Bueno, sí, se encontraron en un supermercado que también leí por ahí que eran los dueños de ese supermercado, que creo que se llamaba Doña Rosa. Estaba situado en Olavarría, Irigoyen, justamente en Canuelas. Sí. y llegaron dos delincuentes en moto y uno de ellos se bajó, hizo un de armado, hizo nada armado, con armas, y los ejecutó, ¿no? Y el otro que estaba, que el cómplice, digamos, que estaba en la moto, se fueron por ahí y nadie sabe dónde está. Pero es algo que ya venía de antes, al parecer. Es algo que ya, claro. Es un caso que ya venía de antes y, bueno, los medios jugaron su papel. No, pero pará, porque también está Ignacio Chavero, sí, que es el que detuvieron ayer, antes de ayer, perdón, porque se hizo un testigo del caso, del hecho, hizo un identikit y lo fueron a buscar. Pero que nos cuente esto, porque nosotros estamos hablando así porque, viste, somos caraduras nada más, mientras la operadora me mira con cara rara. Sí. Así que, Rodrigo, contanos vos mejor. Bueno, mejor dale, pasamos el limpio un poco y... Mejor dale, me dice, mejor dale. Bueno, mejor, empezamos a pasar el limpio lo que fue este caso ocurrió en Canuelas y después nos incorporamos los tres para hablar del tema. Sí, como vos decías, los hermanos Marcelo y Leonardo Massa fueron asesinados. Se cree que por Fernando Marconi, que es un hombre de 36 años que ya estuvo preso 11 años. En su momento baleó a uno de los hermanos, a Marcelo Massa, sí, cuando estaba llegando a la casa. Y Marcelo lo reconoció en una ronda justamente de reconocimiento, lo metió preso 11 años, juró vengarse, salió. Fue hasta el supermercado que atiende a estos dos hermanos y los mató con un tiro al tórax, al pecho, a cada uno, a Marcelo y a Leonardo. Otro imputado es... Daniel Luli Chavero, que parece estar con él en la moto ese día que Fernando se bajó a acribillar a estos dos hermanos. Por esto, los medios salieron a hablar y dieron sus puntos de vista. De un lado... Pará, porque a este Chavero se le hizo... creo que hoy se le hacía un reconocimiento, una rueda de ronda, sí. Pidió él, porque a él lo fueron a buscar con el etiquete y él dijo, bueno, está bien, pero yo lo que quiero es que se haga una rueda de reconocimiento. Y se hacía hoy, si tengo bien entendido. Sí. Este Chavero pidió una ronda de reconocimiento a los testigos, sí, que presenciaron el asesinato de los dos hermanos. Es peligroso porque, como bien decía recién, Fernando Marconi volvió de la cárcel después de haber sido reconocido por Marcelo, juró venganza y lo mató. Ahora sí lo reconocen. No se sabe que fue él, sí, o sea, está confirmado. No, es un imputado, pero se cree... Es donde apunta Vamos Rodolfo. A hablar en potencial, por lo menos. Rodolfo Robato, que es el fiscal de la causa, apunta que fue él el asesino de los dos hermanos. Por eso esta noche, Chavero, su cómplice, en potencial, supuesto cómplice, va a ser juzgado en la ronda de reconocimiento. Y Marconi, el abogado de él, pidió que también haya una ronda para él, que no hay por el momento, que Rodolfo Robato, el fiscal, dijo que por el momento no va a haber porque no tiene nada que ver con la causa y está casi, es un hecho, que fue él el autor del crimen. ¿Es Rodolfo Robato o César Robato? Rodolfo. Lo tiro, chicos, estoy muy malo. No, Rodolfo estoy muy Robato. Estoy muy malo. Yendo a los medios, ¿qué dijeron? Yo, no, pará, porque Chavero tiene antecedentes penales por robo, porque ya estuvo preso por otra causa. Sí. Y como dijo bien Rodrigo, se presume que es amigo de Marconi, del otro imputado. Sí, sí, sí, obvio. Pero bueno, yendo al análisis de los medios, se veía como los medios opositores se basaban y recalcaban que pedían justicia. La gente que salió a reclamar y desde los medios oficialistas hablaban más de venganza y recalcaban esto de la venganza. ¿Cómo lo viste vos? Claro, bueno, para ir un poco más a la fuente, fui a Telam. Sí. Y en Telam, medio oficialista. El título, sí, Telam es la agencia de noticias. La agencia de noticias del Estado. Sí. En este caso, bueno, obviamente es oficialista y lo que dice es que el doble crimen en Canuelas, el título de la última noticia es: ronda de reconocimiento de la fiscalía con el presunto autor material, que era este Marconi que estábamos hablando recién. Usan mucho la palabra presunto. Todos los medios que yo vi se utilizaba mucho esta palabra. Sí, sí. No digo que esté mal, no digo que esté bien. Así de un dato color. Listo, plum. Sí. No se quieren jugar, yo creo, ¿no? Porque hasta que no se sepa. No, claro, pero ¿qué se van a jugar? No se pueden jugar nada, si no se sabe. No. Por eso juegan ponerse los tacos como Tinelli con Charlotte. No es el momento, no me parece serio hablar de eso. Hablamos después. Hablamos dentro de 20 minutos. Dale, dale. Claro. Pero ahora, hablando de este tema, justamente Clarín, medio opositor al gobierno. Ya lo sabemos, sí. Sí. Sabemos que es amigo tuyo, ¿no? Creo que no. Ah, eso. Chicos, tengan cuidado lo que dicen de Clarín, por favor. Sí, nos estamos yendo a cualquier lado. Soy un empleado. Bueno, sí. el título del miércoles de una nota de Clarín. Pará, porque era... te parece hablar después de la tanda de los medios. Me parece perfecto. Lo único que quiero decir es que en el sitio oficial de Canuelas, que es www.canuelas.n, porque en ni no se ponen en los links, .go.ar, sacó un comunicado muy bueno en el que, digamos, se solidariza con la familia y dice que va a haber seguridad, va a haber justicia. Pero no me hagas cara. Bueno, ahora te lo cuento. Vamos a la tanda y te lo cuento. ¿Dale? Dale. Vale. Y ahí seguimos. Desde una ciudad que... Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi de Tutti de Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Bell. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Querés escuchar el hitazo del momento? Nosotros no lo tenemos. Cristian Sequeira te presenta Sound DJ. Sábados, 21 horas. Hacemos la previa del fin de semana. Junto a Sebastián Rayarico, Fernando y Ega DJ. Sound DJ. Sábados, de 21 a 22, tu radio se transforma en una gran discoteca. Estos son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar porque llegaron a tu corazón. Los que te hicieron emocionar. Los que te hicieron reír. Toda la música está en Retroactivo. Los sábados a las 13. Retroactivo. En sintonía con tus recuerdos. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Ante el irreparable suceso que luta a todos los cañuelenses, el gobierno municipal de Canuelas expresa su más profundo dolor... Mirá que estamos al aire. Bueno, ya está, te termino el... Bueno, seguí, ahora seguí porque ya... Expresa su más profundo dolor y sus condolencias a la familia de las víctimas por esta pérdida que nos duele en el corazón. Sabemos que nada ni nadie podrá devolver las vidas y los sueños que fueron arrancados del seno de esa familia. Por eso, rogamos a Dios que con su sabiduría y amor alivie tanto dolor. El municipio refuerza el compromiso frente a la comunidad para articular todos los medios a su alcance y así colaborar y agilizar la tarea de la justicia en pos del esclarecimiento del luctuoso acontecimiento. Asimismo, y a partir del día de la fecha, el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante sus atribuciones, decreta 3 días de luto en todo el municipio de Canuelas en memoria de las víctimas de este lamentable episodio. 2 de julio de 2012, Subsecretaría de Comunicación Ciudadana. Este es el comunicado de prensa que hace el sitio oficial municipal de Canuelas. 3 días de luto. 3 días de luto. De luto, que es luto, no luto, no cambiemos las, no, sí, luto. Las palabras. Bueno, esto, lo que está diciendo es que se me confunde mucho el, en estos casos así largos, porque esto mi opinión, va a seguir. Sí, va se estiran, son casos que se estiran, hay muchos casos así. Que se estiran. Y se me empiezan a confundir las personas, se me empiezan a confundir los personajes, se me confunde lo que pasa, los sucesos. Digamos, se me va. Esa es la respuesta. Bueno, pero... Pará, estoy indignado. Acabo de ver en infobae.com que la voz de Bart Simpson la hace una mujer. Me estás jodiendo. Te lo juro por mi vida. ¿Cómo que la hace una mujer? mexicana no. Le hacen esa portada. Sí, son todos mexicanos los que hacen esa voz. Sí, Humberto Vélez también es mexicano, ¿no? El que hace a Homero. Sí, creo que sí. ¿Por qué lo, qué tiene? Pues Chimango, yo te voy a hablar así, te voy a hacer la voz de... La voz de... Es como que garpa, no sé. ¿Por ser mexicano? Sí, va a hacer la voz, que las voces sean mexicanas, garpa, no sé. O sea, si Homero, Bart, todos son mexicanos, no pueden ser argentinos. Pues no sé si Mark Simpson también la hace un mexicano. No sé quién la hace a Mark Simpson. ¡Órale, güey! Pero no puedo entender por qué la de Bart la hace una mujer. Tiene voz medio afeminado, Bart. Sí, pero no, o sea... Sí, pero no, yo si no me decía no me daba cuenta. Pensaba que era un pibe. No, bueno, pero la de Homero, por ejemplo, te das cuenta que es un hombre. Sí, y, bueno, sí, obvio. Y lo de la de Barno, porque tiene un voz media. Habría que ver si la de Lisa, por ejemplo, es un hombre. ¿No? No creo. ¿Vos decís que no? No. Acá estoy viendo que la diligencia de la rueda de reconocimiento de hoy va a estar encabezada por el fiscal, por Rodolfo Robato. Esto es así, hablamos primero de Bart Simpson, después saltamos a Cañuelas, un caso re serio. Se va a realizar a las dos, o sea, ya se realizó, supongo. Sí. La fiscalía justamente de Cañuelas, que está ubicada en la calle 9 de Julio, por si la gente, quiere... La gente curiosa. Quiere ir. Pero, pará, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de los medios, después nos fuimos a la tanda, leí el comunicado. Sí, nos fuimos yendo de tema. Se fueron todos a cualquier lado. Entonces que hable él, que siga hablando. Para descontracturar un poco. Fue un tema muy complicado el de hoy. Un tema muy complicado. Que siga hablando, que lo cortamos, está con las lágrimas en los ojos. Sí. Sí, no. No, pero pará, no te pongas. No. Ey, es así, esto es programa en vivo. No, pero. Metele, dale, no, para adelante. Pasame una carilina. Dale para adelante. Dale. Dale. Ahí está. ¿Listo? Dale, que te arranca tiro. Ahora. Dame que te doy tiro. Dale. Dale, gracias. ¿Estás? Ay, qué mocos. Disculpa. Qué asco. Dale, ahí estamos. Sí, puedes arrancar, dale. Bueno, volvemos a hablar sobre los medios, sobre cómo tomaron esta noticia, que recién leía el comunicado Mati. Clarín, no, nos amenazaron al final, porque no pudimos decir la noticia. Dijimos, Clarín, va a ver... Tanda publicitaria. Pasa que yo le dije, yo en este momento, bueno, soy parte... Manejás influencia. Soy parte del diario y bueno... Sos un infiltrado. Tengo gente que me está escuchando. O sea, tenemos un amigo de Magneto. Sí, sí. Opa. Yamil es soldado de Magneto, vamos a decirlo. Sí, si vos llamás al diario y si te querés comunicar conmigo, pues... Llamarlo a Magneto. ¿Es un interno? Sí, tengo interno. ¿Cómo es el interno? 7342. Ah, largo interno. No, cuatro cifras, boludo. Yo esperaba tres cifras. Tres letras, ham. No, cuatro cifras. Es lo que se considera que la gente puede memorizar. ¿Cómo se pronuncia? Roger Federer le ganó a Novak Djokovic. Esto es así, chicos. Es un ping-pong de noticias. No, bueno, pero hablemos de los medios. Dale. No nos debíamos. Dale. Volviendo a esto. Bueno, el tapa de Clarín el miércoles hablaba de la noticia de Canuelo. Decía, ahora Aníbal Fernández... Admite que la inseguridad no es solo una sensación, ¿no? Aníbal Fernández había dicho en su momento, se cree que dijo que era una sensación. Él trata de desmentirlo, no se sabe si ahora lo hace porque está una vereda opositora al gobierno o lo hace verdaderamente porque no lo dijo. Pero bueno, Clarín lo toma de ese punto de vista y no tanto desde el crimen. Él había dicho que no. Él había dicho, no sé si lo había dicho tal cual así, pero había dado a entender eso. Eso es lo que le dije. Claro, fue subjetivo como lo dio a entender. Claro. O sea, para Clarín dio a entender eso. Para la Nación también, la Nación hizo una cobertura importante de lo que fue el funeral, que mucha gente pidió que se vaya a Scioli, el gobernador de la provincia, en ese funeral. Y los primeros días se ocupó del crimen, pero ahora se vuelca más a esto. Mientras que los lados oficialistas, como Tiempo Argentino, Página 12 o Tela, lo que hacen es hablar justamente lo que decías vos recién, ¿no? Hoy hace un rato estuvo la ronda de reconocimiento y temas más referidos a lo que es la causa del crimen. O sea, contar qué pasó. Claro, nada más. Claro, es contar lo que pasó y los dos tienen su mirada, pero los oficialistas cuentan cómo fue la historia, particularmente como si fuese una revancha por haber salido de la cárcel, como podría haber pasado en cualquier lado. Mientras que los lados opositores, la prensa opositora lo que dice... Es que esto no es algo más, esto tiene un gran peso político. Y inclusive La Nación hizo una nota que dice, el título es Dura Carta de la Asociación de Madres del Dolor a Garrer. Madres del Dolor es la asociación de las mujeres que perdieron el hijo o los hijos por, no por accidentes justamente, por asesinatos o cosas así en la calle. Vivian Perrone es la que está a cargo de esta asociación. ¿Cómo se llama la organización? Madres de Dolor, del Dolor. Sí, Asociación Madres del Dolor. Que le escribió a una carta agarre, ministra de Seguridad, porque no se ocupaba de estos temas. Así que bueno, esa es la mirada que tiene la Nación, la que tiene Clarín, que contrasta un poco con los diarios oficialistas. Acá entré a un sitio que tiene Madres del Dolor, que es madresdeldolor.org.ar. Y bueno, sí, se trata justamente de todo esto, ¿no? Publican casos, por ejemplo, acá dice acto en el barrio de Saavedra, jueves 5 de julio, en la Plaza Francisco Lomuto. Es una madre que publica que su hijo y su amigo murieron trágicamente en la noche del sábado 11 de febrero. ¿Qué les sucedió? ¿Cómo lo hacían todos los fines de semana? ¿Iban a encontrarse con sus amigos? Como que se publican ahí los casos de los fallecimientos, de los asesinatos y de la sensación de inseguridad, como dijo Aníbal Fernández. Claro, para ir cerrando el tema este de Canuelas, el martes La Nación sacó como título una nota: crimen con impacto caliente político. Un raro el título, ¿no? Caliente político. Pero bueno, lo que simboliza eso... Es para analizar, ¿no? Para analizar. Pero siempre pasa esto, que los casos dejan de lado un poco... También había pasado, me acuerdo, con Candela en su momento. Se politiza. Me acuerdo que había salido a hablar en Candela en su momento. Sergio Massa era... Sí. O no me acuerdo, bueno, no me acuerdo qué político en este momento había salido a hablar, y también a partir de ahí se empezó a politizar. Recuerdo, todo. La imagen que se me viene a la cabeza es cuando Scioli va a buscar con la madre de Candela. Scioli. Con la madre de Candela el cuerpo de la nenita. Y que claro, muchos decían que estaba bien, que Scioli se involucre en esos casos, otros decían que no tiene nada que ver, o sea que puede ir y darle sus condolencias y hasta ahí, y de no seguir y no hacer esas cosas. Seguro, los medios atañen la opinión del general de la gente. También el que compra Clarín espera tener esa mirada. No sé si tan formador Clarín de la opinión o como la opinión va a buscar a lo que pueda decir Clarín. El que compra Clarín no va a esperar nunca que hable bien del gobierno, o el que consume Telam que hable mal. Sí, bueno, esto es un eterno debate, ¿no? De si los medios tienen que tomar posición o no. Sí, que en todos los casos de así policiales que hay asesinatos... Generalmente están los medios que recalcan el tema de la inseguridad y siempre sale gente a la calle cuando el caso es así, ¿viste? Siempre sale gente a la calle. Los medios tienen cosas muy versátiles. Por un lado, Clarín saca esta tapa, ¿no? Pero por otro lado, Clarín también tiene canal de televisión como Canal 13, donde hoy es Tinelli dependiente y poca bola le dan a este crimen. Ahora, y hablando de Tinelli, así saltando de un momento a otro, ¿no? Mirá, voy a hacer una cosa. Sí. Yo soy soldado de Laurita Fernández en Showmatch. Laurita Fernández es una bailarina que no es famosa. ¿Es la que estaba en la isla? Yo no la conozco. No. Yo no la conozco. Sí, estaba en la isla. ¿La Colorada? No, pero no era de los chicos que participaban. Bailaba con uno. Bailaba con Federico Val. Federico Val no, ese es el hijo de Carmen Barbieri. Federico, bueno, Fefe. No sé cómo se llama, no sé cómo se llama apellido. Y empecé a ser, no soy soldado, pero soy, ¿cómo se vendría a ser? Acompañante, quizá, ¿cómo se llama? ¿Seguidor? Un puesto más bajo de soldado. Soldado, no sé. Bueno, no sé. Ponele que estoy haciendo la colimba. ¿A qué te referís? Ponele que estoy haciendo la colimba. Ponele. Con Charlotte Canigia. Me empezó a llamar, es un personaje que me empezó a llamar la atención. Empezó a aparecer en todos los medios. ¿Por qué? Era una chica muy callada. Sí. Que lo hablamos acá con Paula Varela. En su momento, que le dijimos que para hacerle un móvil y una entrevista a Charlotte tenés que improvisar muchísimo porque no te rema nada, Charlotte. Sí. O no te remaba nada, no sé ya qué decir. La rubia y... tarada. ¿Por qué? Ese mito esa, de la rubia tarada. Esa maldad. Pero eso de la rubia tarada. Igual es rubia, sí. Se tiñe igualmente. Y leí por acá que usa peluca, y no lo digo yo. Porque después me viene a matar, ¿viste? Después viene Charlotte, me manda un mensaje y me dice, Mati, me está... Dicen que se le dice rubia tarada porque el hombre le da todo, o la gente le da todo por ser rubia, entonces no tiene capacidad para hacer cosas por... Le da todo porque es rubia. Claro, porque son rubias. Rubias, llamativas, digamos, ¿no? Lindas, ponele. Pero... Sí. Bueno, acá dice, mirá, TN. Se dice eso, se dice en eso. El sitio de TN. ¿Qué tiene Charlotte Canigia que nos fascina tanto? Como un accidente a punto de ocurrir... El acento. Bueno,

Con respecto a la posibilidad de realizar una operación pacificadora en Siria, el jefe de la diplomacia rusa dijo que la práctica existente supone la consecución de un consenso al respecto entre las partes involucradas en el conflicto. El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Nikolai Makarov, visitará próximamente Estados Unidos para sostener negociaciones sobre el escudo antimisiles, dijo a la prensa el ministro ruso de Defensa, Anatoly Serdyukov. Intentaremos una vez más, aunque sea a nivel de nuestros estados mayores, de explicar nuestra postura sobre el particular, apuntó en la 62ª sesión del Consejo de Ministros de Defensa de los Países de la Comunidad de Estados Independientes. Según Serdyukov, Rusia no dejará sin atención el despliegue llegue del sistema de defensa antimisiles en Europa y tomará contramedidas. Al mismo tiempo, el